Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy tenemos una nueva edición, 345 ya, del garito de Uruguay. Viene cargada esta edición de rock and roll con mucha historia. Bandas seminales, proyectos muy auténticos, ellos nuevos, discográficos, de la mano de nuestro amigo Gabriel Thomas desde Brasil, y piezas juveniles recuperadas del pasado. Cómo no, antes de empezar, saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, a nuestros amigos y amigas desde Granada en Radio Almaina y en la Sacana de Navarra, la Estanda y Ratia, y a nuestros amigos y amigas de Radio Luz. Así que ya sabéis, si os apetece pasar esta hora con todos nosotros, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. Yeah. Sí, amigos, os encontráis en una nueva edición del Garito de Gruay. Estaban amigos, vaya bandaza, hemos empezado con una bandaza reconocida por todos desde Sydney, creada en 1974, banda seminal, influenciada por esas fantásticas bandas cabecera como los Stooges o NC5, hablamos de Radio Birdman. Ya sabéis, esta banda que se formó a mediados de los 70, pues gracias a Dennis Tech, y bueno, que formaba parte de los Stevie Jones, o Rob Younger, que formaba parte de los Rats y se separaron, bueno, de sus respectivas bandas en, más o menos en el mismo momento, y ahí se encontraron para nuestro deleite y bueno, también se juntaron con ese fantástico pianista a los teclados, Pip Howley. Bueno, grabaron en el 78 el que para muchos es uno de los mejores álbumes de rock and roll de la historia, el Radio Sapir. Nosotros estamos con este segundo álbum, Living Eyes, llamado, que grabaron en Gales, aprovechando una pausa en su gira en Gran Bretaña y en Europa. Pero bueno, la banda ya está bastante tocada en el 78, después de su primer álbum. Y bueno, ya sabían que se iban a desintegrar, pero aún así, siendo profesionales, grabaron pues este fantástico LP llamado Living Eyes, como decimos, para deleite de todos los fieles seguidores de esta banda. Pero ahí se quedó, nadie se hizo responsable de pagar el estudio, en fin, ni de la propiedad del máster. Y años más tarde, en el 95, John Foy de Red Eye recuperó las cintas maestras de estas grabaciones del Rockfield. Y bueno, el álbum finalmente fue remezclado y masterizado. Nosotros hemos escuchado, pues bueno, dos temas no tan conocidos, el I-94 y el Iskender Time, de la primera, de la cara A, el quinto y sexto corte. Y vamos con el último corte, que se despiden de este Living Eyes, Hanging On. Ellos son Radio Birdman. Collapsing all around my head. 5 more minutes, we can all be dead. Radio, Beerman, sonando en el garito de Gruay. Bueno, y especial mención tiene también su otro guitarrista, Chris Maswak, grande también. Bueno, continuamos con una banda más o menos la misma época, 1977, pero nos vamos a Wimbledon, Inglaterra, con una banda de punk 77, Outsiders. Something the ruthless way. The 1, 2, 3. Our bombs, our guns and knives can really make them free. How can the brave new world grow from the same old things? Whatever may be the ends, they're inclined with the means, that's right. Nations jockey for places in world politics. Husbands beat their wives or learn the necessary business tricks. Sharing an instinct that ideals cannot stop. They fight for running loose in top. So life goes on in this way. Who is reaching from one to win? Pay the pay. There's a bottom and a top. As few who don't want to climb as those who wish to drop. All of this struggle, all this refined strife, from the pulse of civilized life. So life goes on in this way. Sí, amigos, hemos continuado en el garito de Gruay con una banda de punk 77. Bueno, ya estáis todos ahí, los Outsiders, pero esto no eran los garajeros beat de Holanda, de Ámsterdam, creo recordar. Bueno, muy queridos por nuestro amigo Juanito Guau, pues no, otra banda, hay un montón que se llaman Outsiders. O sea, estamos con esta banda de Wimbledon, Inglaterra, que bueno, fueron una de las muchas bandas que surgieron en el Reino Unido, la explosión punk a finales del 70. Bueno, citaban a la Velvet Underground como su influencia principal. Y The Outsiders fueron liderados por Adrian Borland, que fue a formar parte después de esa banda de post-punk llamada The Sound, tras la desaparición de esta banda. Bueno, aquí estamos con una reedición del único EP de 1977 que incluye 4 pistas. Vamos con la cara A. Estamos con The Outsider, el primer corte, 1, 2, Infinity. Y vamos con New Uniform. Ellos son The Outsiders. Thought it was enough to be a rebel inside. To know how I felt, having nothing to hide. Seems I had too much faith in an open heart. Cause people just don't understand unless you look the part. I've gotta join the ranks in the new uniform. Got to be one of the crowd to show you don't conform. Politics today I bought a pick. Credibility comes with latex on your legs. But though I've got the gear, the thought keeps nagging. It's a new look, a new beginning. I'm gonna join the ranks in a new uniform. Got to be one of the crowd to show you don't conform. I'm gonna join the ranks in a new uniform. Got to be one of the crowd to show you don't conform. Don't conform. Y continuamos con Gino and the Goons. Aquí estaban, amigos, esta banda, los reyes indiscutibles del Bagged Rock, como dirían nuestros amigos de los Mummies del siglo XXI, desde Florida, Gino and the Goons. Y aquí tenemos a Gino Bambino, que inició este proyecto en 2007, junto a T-Bone Jones al bajo y Logan Barnett a la batería. Rock and roll con sonido fresco y espíritu de los años 50, 60 y 70. Rock and roll para divertirnos. Comenzaron primer single en 2013. Estamos con el She Was Crushed, que es el que acabamos de escuchar. La cara A de 2018, gracias a los sellos Black Gladiator y Slovenly Recordings. Continuamos con un tema grabado en directo en Sangrai Got Mixed Up. Ellos son Dino and the Goons. Continuamos con The Brooms. Your lips so sweet. Ahí estaban sonando The Brooms desde Portugal con este EP In Your Face, bueno, EP debut de 2016. Bueno, grabado en Portugal en Viñas at Holden Pony Studios, por Eduardo Viñas, perdón, en Lisboa, Portugal. Y bueno, y aquí tenemos a Piña, vocales, a la voz y a la guitarra, Carla al teclado y al bajo, y a Elso a la batería. Dirty Minds, tenemos otros 7 pulgadas como última referencia de 2019. Bueno, nosotros hemos escuchado la cara A, el segundo corte, Zombie Avenue, y vamos con la cara... No, perdón, la cara B. Hemos escuchado el primero, la cara B, perdón, Bang, y vamos con la cara A, segundo corte, llamado Zombie Avenue. Ellos son The Brooms, desde Portugal. Bueno, amigos, continuamos ahora aquí en el garito de Groy con una banda de Richmond, Virginia, que empezaron en 2013. Bueno, empezaron con una avalancha de singles, de sencillos y un primer álbum que, bueno, que desde entonces se ha vuelto muy, muy deseable para el mercado de los coleccionistas. Y, bueno, nosotros en 2016 nos hicimos con un single, bueno, editado en Wick Records, grabado en el House of Soul de Dubtown Records. Hablamos de los Archaics. Y bueno, y este single de 2016, aclamado por la crítica, llamado Just My Life. Vamos, como decimos, con esta banda de Richmond, Archaics, y este Just My Life. ¶¶ Bueno, amigos, y ahora nos levantamos porque tenemos que hablar de una de las mejores bandas que hemos conocido, que hemos pinchado en este garito. Ellos son Chesterfield Kings, esta banda de Rochester, Nueva York, obsesionados con el sonido de los años 60 y concretamente con el 1966, año del garaje. Y bueno, la banda de Nueva York que comenzó su carrera y decían que, bueno, que no iban a sonar más allá de ese mismo año, no iban a durar más de un año. Y ahí estaban, con un montón de álbumes y singles a sus espaldas. Nosotros hemos seleccionado un single del 2000 llamado Yes, I Understand. Y bueno, un grupo que nació a finales de los 70 y que, bueno, nos descubrió un montón de bandas desconocidas para nosotros del garaje, del rock and roll más oscuro americano de los 60 y otras más conocidas, rollo Remains, Chocolate, Watch Band, los Blue Magoos, en fin, un montón de bandas, pero ellos eran más adoradores de los Rolling Stones, de los Kings y, como no, de los Beatles. Aquí tenemos al cantante Greg Prevost y al bajista Andy Babiuk. Y como curiosidad deciros que, bueno, Greg Prevost editó también una revista dedicada a los años 60 llamada Outside, y Andy Babiuk publicó en 2001 un libro sobre los Beatles que llevaba como título Beatle Gear. Y bueno, sobre todo los instrumentos, dedicado a los instrumentos utilizados por el cuarteto de Liverpool durante su trascendental trayectoria. No liamos más. Vamos a disfrutar de los Chesterfield Kings y este maravilloso Yes, I Understand. In your eyes, so all that you see. y continuamos en el carrito de Uruguay con los líderes. Otra banda, amigos, sonando en el carrito de Uruguay, banda seminal, banda de culto de referencia para todos los amantes del buen rock and roll, los Lires, banda de Boston de 1979, liderada por Jeff Monoman Connolly, ese obsesivo del garaje rock, coleccionista de discos y, bueno, rey del órgano Farfisa. Esta banda que surgió de las cenizas de la primera banda de Connolly, los DMZ, de Peter Greenberg también. Y que, bueno, ha sido unas idas y venidas. Si veis la cantidad de miembros que ha tenido esta banda, es alucinante. Bueno, nos recuerda ese sonido enérgico de los Seeds, de los Question and the Mysterians, o de los Stooges, incluso de los Kings. Líderes capos de la escena punk rock de Boston, nosotros estamos con un álbum del 94, un recopilatorio, donde colecciona pues un montón de singles. Este del 91, creo que es el tema que hemos escuchado, Bassy Barry, y vamos con How Can I Make. Ellos son The Líderes. Digging Y continuamos con Autoramas desde Brasil, el país del rock and roll. Aquí estaban sonando nuestros amigos de Río de Janeiro, Autoramas, formados en el 98 con esa mezcla de los años 60, New Wave, Joven Guarda, como ellos dicen, una banda pues de las más exitosas que conocemos nosotros, más de 20 años a sus espaldas. Y bueno, actualmente Gabriel Zomaz, Erika Martins, Jairo Fager y Fabio Lima. Nosotros estamos con este octavo álbum llamado Líbido y bueno, un álbum que gracias a Heart Bleed Blue y a Soundflash Records, que vieron la luz gracias a estos sellos. Este álbum maravilloso, fantástico, llamado Líbido. Y como bien nos dice Gabriel, pues es el álbum que él piensa que se acerca más a su sonido en vivo. Nosotros damos fe de ello. Precisamente fue en directo, en un directo en el TNT Blues de Cox, donde le compramos este álbum. Y bueno, donde compartimos una noche maravillosa con ellos. Ahora vamos a hablar de un proyecto, un nuevo proyecto que nos ha hecho llegar, cortesía de nuestro amigo Gabriel, Gabriel Tomás, llamado, bueno, es un sello, Maxilar Records, y bueno, nos habla de una banda, la banda brasileña de garage rock de Sao Paulo, llamado Paralelas, formada por Andrei Crispin al bajo, Tatiana Sansón a los teclados, Paula Villas a la guitarra y Carol Calimán a la batería. Y aquí nos lanzan su nuevo sencillo, Now Them, colaboración también entre Gabriel Thomas, como decimos, de los Autoramas, y el sello Maxilar. Vamos con Paralelas, esto es Now Them. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma, irnos de ruta de conciertos y bueno, nos vamos ya este sábado a las 12 del mediodía, 15 de mayo, en las Cigarreras de Alicante. Estarán tocando Le Gran Miércoles en directo, como decimos, 12 del mediodía en las Cigarreras, Centro Cultural en Alicante. Nosotros nos apeamos y bueno, vamos a acabar con esta edición 345 del Garito de Gruay con una banda desde Filadelfia, Pensilvania, donde los años 60 causaron furor. Ellos se llamaban primero The Brookstones, después se conocieron con The Doubles, bueno, una de las bandas también versioneadas por nuestros queridos Mummies. Vamos con esta canción, You Can Sit Down. Ellos eran The Doubles, 1961. Hey pretty baby, you can't sit down. Don't you hear the drummer thumping? You can't sit down. You gotta shake it like a crazy. I cause the band is saying something. Everybody is a jumping. You gotta slap bop, flip flop, hip hop all around. You gotta move, move, move around and around. You can't sit up, you can't sit up. You gotta fly, fly, fly, way off the ground. They're putting it out, a crazy sound. No, no, you can't sit down, no, no, you can't sit down. When you're on South Street, you can't sit down. And the band is really booting, you can't sit down. You hear the hippie with the backbeat, you can't sit down. And you see the gang a grooving, you can't sit down. I gotta get your motor moving, you can't sit down. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, saludar de nuevo a nuestros amigos, a nuestra familia, Vega Baja Radio, a esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, en la Sacana de Navarra, a los chicos y chicas de la Stand de Ratia y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Ya sabéis, todos los miércoles el Garito de Gurain en directo en www.vegabajaradio.com. Repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía y también estamos en iVoox, en la plataforma iVoox, bueno, como Vega Baja Radio. Ha sido un verdadero placer, como digo, un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too.